Documentos. Radio Nacional de España. Zenobia Camprubí. Sombra y luz de Juan Ramón Jiménez. Ella era de una eficacia tremenda, muy trabajadora, con una actividad que era increíble, porque no solamente ayudaba a Juan Ramón, es que trabajaba, es que recibía a su casa muchísimas personas, porque tenía una cantidad de amigos por todas partes, porque una mujer muy abierta, muy simpática, era una persona encantadora. Una mujer noble, una mujer extraordinaria. Se han creído que ella estaba dominada por Juan Ramón, que la vida de ella era solamente Juan Ramón. Se han equivocado del todo. Yo me atrevo a decir que realmente la obra de Zenobia fue Juan Ramón. Ella se preocupó por hacerle la vida fácil y asequible para que él crease su obra. Creo que no se puede conocer a Juan Ramón sin conocer a Zenobia. Durante muchos años fue solo un nombre singular que iba unido siempre a la figura de Juan Ramón Jiménez. Un día alguien empezó a ahondar en su biografía y se nos mostró como una mujer moderna y avanzada a su época que incomprensiblemente permaneció siempre al lado del poeta difícil y cargado de manías. Con el tiempo se va completando el perfil. Sus diarios y las numerosas cartas que escribió nos desvelan a una mujer que supo ser la compañera fiel de un poeta brillante y depresivo, sin dejar por ello de cultivar sus propias aficiones. Viajar, encontrarse con amigos, trabajar, ir a conciertos y exposiciones, disfrutar, en suma, de todas las oportunidades que la vida le ofrecía. Estoy tan encantada y tan entusiasmada con todo que no creo que haya ni una persona que disfrute la vida más que yo. Zenobia Camprubí nació en Malgrat de Mar, un pueblo de la Costa Brava, un 31 de agosto de 1887. Su padre, Raimundo Camprubí, ingeniero de profesión, y su madre, Isabel Aymar, puertorriqueña de buena familia, se habían conocido en Puerto Rico, a donde él había sido enviado por el gobierno español para construir una carretera. Se casaron en la isla, que entonces pertenecía a España. Tuvieron su primer hijo y después volvieron a la península y se establecieron en Barcelona, nuevo destino del cabeza de familia. El padre de su madre era norteamericano, la madre era puertorriqueña, tenían negocios importantes. Todas las mujeres de esa familia se habían educado en Estados Unidos. Emilia Cortés Ibáñez ha preparado la edición del Diario de Juventud y de otras obras de Zenobia Camprubí. Ella estuvo muy unida a su madre. Bueno, en la familia eran cuatro hijos, tres chicos y ella la única niña. Ella estuvo en primer lugar los 8 primeros años de su vida muy unida a su abuela materna. De hecho, su abuela la introdujo en la literatura, en la lectura. Con su abuela también hablaba en inglés. Luego, además, también hablaba francés, también hablaba italiano, también conocía el alemán. Además, ella nació en 1887, quiero decir que estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, no era demasiado habitual que las niñas fuesen al colegio. Muchas de ellas, dependiendo de la clase social y el nivel económico que se tuviese, las niñas se educaban en casa. Eso le ocurre a Zenobia. Ella se educó en casa, muy de cerca, seguida muy de cerca por su madre y por su abuela. Los profesores venían a casa, estudiaba música, estudió piano y fue una niña cultivada desde el principio. Claro, el estar en casa con su madre y la única niña la unió muchísimo a ella. Con ellos vivía también Bobita, una antigua esclava negra que le habían regalado a su madre al nacer. Aunque le dieron pronto la carta de libertad, siempre permaneció al lado de la familia y era la compañera inseparable de Isabel Aymar. Zenobia cuenta esta anécdota de su niñez. Yo quería mucho a Bobita, aun cuando por ella me castigó mi abuela, la única vez que yo recuerdo que me castigara. En la misma alcoba en que yo dormía, Bobita me lavaba a pesar de mis protestas. Nena, si no te deja lavar, cuando sea grande, será negra. Y yo, en la edad del candor más perfecto, le contesté levantando los ojos a su cara morena. Nunca seré tan negra como tú. Mi abuela acababa de entrar y había oído mis últimas palabras. Tuve que extender la mano y recibir un palmetazo que mi abuela me propinó con la parte de madera del cepillo del pelo que traía en la mano. En julio de 1904 vivía la familia en Valencia cuando sus padres se separan. La madre de Zenobia se marcha con ella y el hijo pequeño a Estados Unidos, donde ya se encontraban los hijos mayores que estudiaban en la Universidad de Harvard. Los padres venían de mundos muy distintos. Estaban muy enamorados los dos, porque yo he leído cartas tanto de ella como de él, estaban muy enamorados. Pero yo considero que es que tenían una educación tan diferente y no terminan de encajar. Ella se sintió un poco decepcionada de ver que no se la trataba con tanta suavidad posiblemente como se la trató en su casa de soltera. Él esperaba una ama de casa que fuese el eje, que supiese disponer, organizar, ordenar, que fuese la señora de la casa. Sin embargo, Isabel no se comportaba así, porque era una persona que iba un poco más a su aire y por libre. La madre no sabía hacer nada, nada en la casa, nada. Carmen Hernández Pinzón, sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez y representante de los herederos del poeta. Y claro, el padre era el típico español con una familia tradicional. Era un hombre que amaba mucho a sus hijos y que estuvo muy enamorado de su mujer, pero esa vida diaria, pues es una mujer que había sido criada en algodones, con otra mentalidad, pues al padre le costaba. Los 4 años que Zenobia pasa en Estados Unidos por la separación de sus padres serán fundamentales en su educación. Se relaciona con sus numerosos parientes neoyorquinos, acude a conferencias, fiestas y conciertos, colabora como voluntaria en una guardería e incluso llega a matricularse en la Universidad de Columbia para seguir estudios de literatura inglesa y composición. En esos años norteamericanos empieza a escribir también su primer diario por recomendación de su madre, un diario que muestra la variedad de actividades que realiza y lo feliz que se siente. Pero todo se interrumpe cuando en 1909 sus padres se reconcilian y ella y su madre regresan a España. Durante esta estancia de ellos en Estados Unidos, el marido fue a verlos, al menos que yo sepa en una ocasión, porque los echaba muchísimo de menos. Y de regreso en una carta en el barco escribe lo triste que se quedaba y dice, por favor, haced todo lo que podáis para venir ya y reunirnos la familia. Vuelven y viven primero en La Rábida porque el padre ha sido nombrado ingeniero jefe del puerto de Huelva. Allí, Zenobia improvisa una escuela para enseñar a leer a los niños del pueblo. Ella ya comenzó con esa inquietud o entrega social, como queramos llamarlo, cuando estaba en su etapa norteamericana, porque ya allí colaboró con una guardería. Y eso lo vemos en su diario, en el diario de juventud. Y cuando regresó a España, y pasaron ese año escaso en La Rábida, ella montó una escuela, daba clases a todos los hijos de los trabajadores, pues chiquillos que eran analfabetos, obviamente no sabían leer ni escribir ni sumar. Y entonces ella montó una escuela al aire libre y allí les daba clases. Y caló mucho en esta gente y en estos niños, porque tenemos cartas que pasados los años le escriben esos niños que ya son adultos y la recuerdan con un cariño especial. En 1910 la familia se instala en Madrid. Zenobia no dispone de la libertad que había tenido en Estados Unidos y las desavenencias con su padre son continuas. A Zenobia lo que le ocurrió es que esos años que vivió en Norteamérica le descubrieron un mundo nuevo, le descubrieron una sociedad tan opuesta, estamos hablando de Nueva York, tan opuesta a la sociedad que había dejado en España. En Madrid es cuando ella se da cuenta la diferencia enorme que hay entre la sociedad norteamericana y la sociedad madrileña. Ella, que en Norteamérica estaba acostumbrada a viajar, a salir, a entrar con chicos, con chicas, sola, acompañada, como fuese, resulta que en Madrid necesitaba tener y tuvo una señorita de compañía para poder salir. El primer año de vivir en Madrid, a su regreso en 1911, se negó a tener señorita de compañía, porque además ella no estaba interesada tampoco en conocer a muchos chicos ni a muchos jóvenes jóvenes españoles, porque ella no quería encontrar un novio español, porque pensaba que si tenía un novio español nunca más iba a regresar a Norteamérica, y a ella le encantaba América. Viaja a Nueva York con su madre para conocer a su primera sobrina, pero cuando se da cuenta de que su estancia en Madrid se va a prolongar indefinidamente, Zenobia decide buscarse una ocupación. No la habían preparado para tener un oficio, pero era una persona despierta, con iniciativa, ya que desde su adolescencia su madre había delegado en ella los engorrosos asuntos de la casa. Monta con una amiga una tienda de artesanía y antigüedades. Viajan por España comprando productos que luego exporta a Estados Unidos, aprovechando la buena relación que mantenía con norteamericanos y personal de la embajada. En su círculo la conocían como la americanita. En 1911, en carta a una amiga, Zenobia afirmaba que no estaba hecha para el matrimonio y que no creía que hubiera hombre que pudiese hacerla más feliz de lo que podía serlo siendo soltera. Se reía mucho Zenobia, y esto fue lo primero que llamó la atención de Juan Ramón Jiménez, antes incluso de haberla visto. Ya sabemos todo eso que se cuenta de la risa de Zenobia, ¿no? Porque donde él se alojaba había un matrimonio, los Bain, un matrimonio norteamericano, que también vivían allí, en una habitación próxima, y él un día oyó una risa que salía de esa habitación. Esa risa le gustó mucho. Cuando, después de un rato, cuando se marcharon, él le preguntó a este matrimonio Bain que quién era esa persona que se reía, y le dijeron, pues es tal, es Zenobia, tal y cual. Entonces le dijo, ay, pues me gustaría mucho conocerla. Y luego fueron presentados en la residencia de estudiantes en una de las conferencias que hubo, en julio de 1913. Concretamente en una conferencia de Manuel Bartolomé Cossío organizada por la Junta para la Ampliación de Estudios. Y dicen que a las 2 horas de haber sido presentados, el poeta se le declaró formalmente. Parece que en un principio ella también se ilusiona con él, a pesar del disgusto de su madre, que no veía al poeta como un buen partido para su hija. Zenobia en un principio se enamora de él, porque hay una carta de la madre que le escribe a su hermano José del mes de julio del 13 y le dice, hará unas 4 semanas, tu hermana ha conocido un poeta y se ha ilusionado por él. Carmen Hernández Pinzón, sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez. A Zenobia en primer momento le gustó, porque ya te digo que Juan Ramón era un hombre muy atractivo para las mujeres. Y a ella le gustó, luego ya fue conociéndolo y claro, era la antítesis de ello. Y luego que su madre no le gustaba nada para su hija, claro. Ella consideraba que no trabajaba, lo que considera mucha gente sobre el trabajo literario, que no se trabaja, ¿no? Y bueno, Juan Ramón es todo en las cartas, decirle yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy a esto, con esto gano tanto, porque claro, está intentando ganársela a ella. Y es verdad, en aquel tiempo Juan Ramón no solamente está ganando dinero, sino está manteniendo a su madre y a sus hermanos, porque se habían arruinado la familia. Yo estoy casi terminando mi librito Elegía a la muerte de un hombre puro, cuya edición íntegra voy a regalar a la institución para el fondo de la Fundación Giner. Serán 3.000 pesetas, 1.000 ejemplares a 3 pesetas, que se venderán de mano a mano, sin librero, para evitar el descuento horrible que hace. La alegre y activa Zenobia se resistía al amor de aquel poeta melancólico. ¿Por qué está usted siempre con esa cara de alma en pena?, le dice en una de sus cartas, si es usted un ciprés más parado y sombrío que los del Generalife. Si ella hubiera querido cortar con él, radicalmente hubiera cortado. O sea, eso de no hubiera una mujer decidida. Lo que pasa que yo creo que en el fondo a ella le seguía gustando y le seguía atrayendo como persona. No le gustaban algunos aspectos de su personalidad y se lo reprochaba y se lo decía, ¿no? Pero bueno, él fue a base de escribirle y de sentarle y se iba a la puerta de su casa y la esperaba. Realmente era como un acoso. O sea, estaba todo el día detrás de ella y al final la conquistó. Juan Ramón la bombardea con libros y con poemas cada vez más encendidos. Algunos no son del gusto de Zenobia. Él en ese momento estaba publicando libros de amor, un libro muy erótico, que no era porque fuera Juan Ramón, es que en esa época muchos escritores estaban yendo por esos derroteros de la poesía erótica Y bueno, claro, cuando conoces de novio, Zenobia es tremendamente puritana. Y bueno, Juan Ramón que ni se atreve a publicarlo porque le enseñó otro anterior, que es Laberinto, que no es ni mucho menos similar a Libros de Amor. Y bueno, Zenobia no le gustó nada, dijo que aquello era indecente, que aquello era terrible y tal. Entonces Juan Ramón ya, por congraciarse con ella, tomó otros derroteros y fue así una poesía mucho más pura. Anoche leí Laberinto. Lo leí porque lo había escrito usted. Conste que si no, estoy segura de que no hubiera aguantado hasta el final. Y cuando lo concluí, tenía una rabia contra usted. Al año siguiente de conocerse, ya están traduciendo juntos a Rabindranath Tagore. Pero la relación no discurre como una balsa de aceite. Uno de sus enfados le impide al poeta cumplir con los plazos de entrega de la editorial y le da, a cambio, el libro Platero y yo, escrito 5 años antes. Zenobia, con un sistema de trabajo que seguirían practicando toda la vida, mecanografía y traduce los poemas del inglés, y Juan Ramón les da luego forma poética. Aunque ella había publicado algunos artículos y relatos en revistas norteamericanas, desde el momento en que conoció al poeta, tuvo claro que el talento le pertenecía a él y que su misión iba a ser alentarlo y protegerlo para que siguiera avanzando en su trabajo. Se ha hablado muchísimo de que Zenobia escribe, que Zenobia abandonó su carrera literaria por Juan Ramón. La abandonó de manera gustosa, porque cuando conoció a Juan Ramón se dio perfectamente cuenta de que el que valía, el poeta, el creador, era él. Ella tenía aficiones literarias, claro que sí, pero quien realmente lo hacía bien era él. Y entonces ella lo ha dejado también escrito y dice, desde ese momento en que yo me di cuenta de que tenía al lado al verdadero creador, yo aparqué, yo dejé y abandoné mis veleidades literarias. Es decir, nunca más pensó en ser escritora. Y fíjate si escribió lo que escribió de cartas y lo que escribió de diario, pero nunca ya escribió en un plan serio, en un plan de publicar como hizo en su juventud. Como no me casé hasta los 27 años, había tenido tiempo suficiente para averiguar que los frutos de mis veleidades literarias no garantizaban ninguna vocación seria. Al casarme con quien desde los 14 había encontrado la rica vena de su tesoro individual, me di cuenta, en el acto, de que el verdadero motivo de mi vida había de ser dedicarme a facilitar lo que era ya un hecho, y no volví a perder el tiempo en espejismos. Era el complemento que él necesitaba. Era la media naranja perfecta para él. Y luego él tenía una riqueza literaria, intelectual, que la enriqueció a ella muchísimo. Porque mucha gente dice, es que Juan Ramón no hubiera sido nada sin Zenobia. Perdona, vamos a aclarar. Hubiera sido otro diferente. Pero Juan Ramón ya era famoso y conocido y había publicado muchos libros cuando conoció a Zenobia. En un último intento por separarla del poeta, la madre de Zenobia la lleva a Nueva York. Pero el poeta la sigue poco después y se casan en aquella ciudad, en la Catedral de St. Stephen, el 2 de marzo de 1916. Ahora soñar es verte, y ya en vez de soñar, vivir será mirar tu luz hasta la muerte. Mirar tu luz, ni sueño ni ensueño, solo amor, más fácil y mejor que el sueño y el ensueño. Aunque no había sido educada para trabajar, Zenobia siempre tratará de tener una ocupación que le permita ser independiente y ganarse la vida. Además de mantener su negocio de artesanía, después de casarse se dedica a alquilar pisos, decorados con muebles y objetos de su tienda, a extranjeros, norteamericanos sobre todo, que pasaban temporadas en Madrid. Es una de las primeras mujeres en España en sacarse el carné de conducir y se pondrá al volante de un Ford para sacar de paseo a Juan Ramón. Viajan juntos a Granada, donde están con Falla y los Lorca, y ella recorre también con sus amigas España, Italia, el norte de Marruecos. Colabora en las actividades de la Junta de Ampliación de Estudios, donde forma parte del Comité de Becas, y participa en la creación del Liceum Club, impulsado por María de Maeztu y otras pioneras, en el que Zenobia ocupó el cargo de secretaria. En julio de 1932, el matrimonio queda conmocionado por el suicidio de la joven Marga Gil Rueset, una brillante escultora de 24 años que en los últimos meses estaba esculpiendo el busto de Zenobia y que se había enamorado apasionadamente de Juan Ramón Jiménez sin esperanza de ser correspondida. Es una historia de una muchacha que yo creo que no tenía claras las líneas de la realidad. Emilia Cortés Ibáñez, profesora de la UNED, investigadora, ha editado varios libros sobre Zenobia Camprubí. Entiendo que se enamorase también. Juan Ramón era bien parecido físicamente, era un poeta ya muy conocido. Entonces, no me extraña que se enamorase. Ahora, que llevase ese amor hasta ese extremo es lo extraño. Hasta la víspera de suicidarse Marga, ella estuvo trabajando en el busto, en la cabeza de Zenobia, y trabajaban en casa. Precisamente Zenobia en aquellos días estaba delicada porque había pasado unas sesiones de rayos X, ya problemas con lo que después se despertaría como un cáncer, y le estaban dando tratamiento. Estaba en la cama, recostada, y dijo: ya puedo hacerte perfectamente el trabajo, tallar tu cabeza estando tú en la cama recostada, y si estás mejor y estás más descansada. Quiero decir que era normal, que no fue una cosa extraña, oculta, en absoluto. Marga, quiero contar tu historia, porque tarde o temprano la contarán los que no te conocieron o te entendieron. Quiero decir las cosas como fueron, sin añadirle ni quitarle en lo más mínimo a la verdad, para que los que lean las falsedades puedan referirse a lo mío y separar lo falso de lo cierto, de modo que figures como eras, apasionada y sana, insegura y heroica. Realmente Marga era una persona encantadora y con muchísimo atractivo y sobre todo de enorme valía. Entonces ellos lo sintieron muchísimo y sobre todo no percatarse de los sentimientos de Marga. O sea, es que ellos no se dieron cuenta, porque es que ten en cuenta que él tenía 50 años y ella 24. Pero en Juan Ramón era normal que las mujeres y los hombres sintieran esa admiración por él, ¿no? Además, Marga tampoco estuvo tanto tiempo en sus vidas. Estuvo desde noviembre, que los conoció, del año 31 hasta julio del 32, que es cuando ella se mata. Él no le hacía caso porque consideraba que era una chica que lo admiraba y que nada más. A pesar de esta tragedia y de los sucesivos cambios de domicilio provocados por las manías del poeta, que no soportaba el menor ruido mientras trabajaba, el matrimonio vivía cómodamente en aquel Madrid de los años 20 y 30. Él era un poeta reconocido y ella, además de trabajar, recibía mensualmente de Estados Unidos los intereses de una pequeña herencia familiar. La guerra civil irrumpió entonces en sus vidas y lo puso todo del revés. De repente, el conflicto de la guerra y la revolución estalló, de manera que, como si se enrollase una alfombra mágica, la paz y la belleza de la ciudad desaparecieron. Todo quedó erradicado y marcado por el feroz resplandor de los edificios ardiendo, por el espantoso desmoronamiento de los sórdidos escombros, por el hedor de las sucias calles sin agua y, por encima de todo, por la crueldad de los hombres. Parecía haberse extendido un manto de horror sobre los lugares que más habíamos amado y nos los ocultaba. Fuimos a esos lugares y no los vimos. Cuando estalla la guerra civil, ellos estaban precisamente ocupándose de un grupo de niños que le había cedido la Junta de Protección de Menores. Entonces, ella, en uno de esos pisos que tenía para alquilar, metieron a estos niños, estos 15 niños, y los cuidaban. Todo el día los cuidaban, los alimentaban, etcétera, etcétera. Los pudieron tener solamente como 15 días o así, porque entonces ya salieron de España. Salieron de España porque el ambiente estaba muy enrarecido, porque ya no percibía ese dinero. Y además también a Juan Ramón lo confundieron con personas complicadas, aunque ellos realmente no estaban metidos en nada ni estaban complicados en nada. No huyeron, yo no hablaría de una huida. Dijeron, vámonos un tiempo, algo corto, un mes o dos meses, nos vamos a América, vemos a tu familia que hace tiempo que no la hemos visto, vemos lo de estas remesas de dinero que pasa, a ver si se regulariza ya, y mientras tanto, pues esto se va calmando. También Juan Ramón tenía que preparar unas ediciones en la Universidad de Puerto Rico y aprovecharon todos esos puntos para marcharse. Sí, lo único que les pesó es los niños que habían recogido, ¿no? Pero ya veían que a Juan Ramón lo iban a matar el día menos pensado, porque a Juan Ramón le veían aspecto de señorito, que él era de ideas republicanas, pero su aspecto por su aspecto, siempre muy cuidado, muy arreglado, muy limpio, muy aseado, pues lo detuvieron en un par de ocasiones, lo detuvieron y estuvieron a punto de matarlo. Y bueno, ella temía por la vida de su marido, lógicamente. Lo más probable es que Juan Ramón estuviera muerto o completamente loco de haber seguido su suerte, pero el día en que unió su destino al mío, cambió ese fin. Después de todo, yo soy en parte dueña de mi propia vida, y Juan Ramón no puede vivir la suya aparte de la mía, y yo no acabo de ver ningún ideal por el que valga la pena dar la vida, pese a todo lo que se proclama en esta empresa nuestra. Yo siempre he sido Sancho. El 20 de agosto salieron de Madrid hacia Valencia con poco equipaje, dejando el piso con todas sus cosas a cargo de la cocinera. En Valencia cogieron un tren a Barcelona y desde allí a París y al puerto de Cherburgo, donde embarcaron para Nueva York. No imaginaban que nunca volverían a España. Tras una breve estancia en Estados Unidos y en Puerto Rico, en noviembre de 1936 recalan en Cuba, un lugar en el que Juan Ramón se sentirá a gusto, rodeado de jóvenes poetas, pero Zenobia, inactiva, sin posibilidad de trabajar, preocupada por su situación económica y viendo que su marido no trabajaba en su obra, se debate entre el aburrimiento y la irritación. Me gustaría hacer una vida activa en los Estados Unidos. No podemos vivir y ahorrar para una emergencia y mantener nuestra casa en Madrid con lo que tenemos. Y Juan Ramón siempre tiene alguna buena razón para descartar todas las posibilidades que se le ofrecen de ganar dinero. Recién llegados aquí, el miedo a la necesidad le animó, pero tan pronto como cesa esta necesidad extrema, su respuesta a las ofertas cesa también. Zenobia, animada por su espíritu filantrópico, colabora en Cuba como voluntaria en una cárcel de mujeres. Pasan buenos ratos oyendo conciertos a través de la radio que les presta la familia Loynaz. Pero la vida en una habitación de hotel resulta agobiante. Ayer por la noche, Juan Ramón y yo tuvimos una pelea. Comenzó con una de sus ideas absurdas, que fue la gota que derramó el vaso. Así que me dio una de mis grandes cóleras, llena de justa indignación. Y le dije que me iba a Nueva York a visitar a mi familia, indefinidamente. He descubierto que estos arrebatos acumulados poco a poco son completamente inútiles en lo que a mis decisiones se refiere, porque le tengo demasiado cariño para llevar a cabo un solo plan, no importa lo decidido que esté. Al final, me doy cuenta antes de la partida de que no voy a disfrutar de nada pensando en Juan Ramón y en el triste estado de ánimo en que lo ponen mis arrebatos de cólera. Lo primero, la incomodidad de vivir en una habitación de hotel. Como ellos tenían papeles por un tubo, pues todo lleno de papeles, la novia se descomponía. Y esos Cintio Vitier, Lezama Lima, y bueno, esa gente formaban todos los días y iban de tertulia a Juan Ramón. Prácticamente se dedica un poco a ser el maestro que había sido con la generación del 27. Y Zenobia, que era muy inteligente y supo que además eso que había hecho en España luego no condujo a nada bueno para Juan Ramón, solamente mucho sufrimiento por lo ingrato que fueron luego con él, aunque los cubanos fueron siempre diferentes con Juan Ramón y los poetas siempre sintieron un enorme agradecimiento y una enorme lealtad hacia Juan Ramón. Al margen de las tertulias y su magisterio con los poetas jóvenes, Juan Ramón no podía trabajar en Cuba porque estaba muy preocupado por la situación en España, de donde solo recibían informaciones confusas. Una noticia les afectó profundamente: la muerte de su ahijado Juanito, hijo de su hermano Eustaquio, que luchaba en el bando nacional en el frente de Teruel en febrero de 1938. Se quedaron rotos, porque ellos querían mucho a los niños en general, pero especialmente a Juanito, porque se habían ocupado de su educación. Económicamente era una familia que lo había perdido todo, absolutamente todo, por no tener, Eustaquio no tenía ni un trabajo en el que ganar un sustento realmente para ellos. Entonces Zenobio y Juan Ramón mensualmente les pasaban siempre un dinero, y además se ocupaban de los estudios de Juanito Ramón. Era un niño estudioso, cariñoso, atento, escribía a sus tíos, tenía buenas notas y estudiaba derecho. Entonces, para ellos eso fue algo durísimo, extremadamente duro. En febrero de 1939, Zenobia y Juan Ramón Jiménez se instalan en Miami, en la zona de Coral Gables, porque él ha sido invitado a dar unas conferencias en la Universidad de Miami y en la de Duke, en Carolina del Norte. En Miami reciben la noticia de que su casa de Madrid ha sido asaltada. Les duele muchísimo porque allí lo tenían todo. Ya sabemos lo que significaba la obra para Juan Ramón y el ver que su casa había sido realmente mancillada, y además estando lejos. Se han recuperado cosas, pero muchas no se han recuperado. Quizá en un tiempo volverán a aparecer, no lo sé. Eso para Juan Ramón fue terrorífico, porque si algo importaba a Juan Ramón por encima de todo era su obra. Y bueno, Juan Ramón haber perdido su obra, haber perdido sus cartas, libros enteros como se perdieron y que no se han recuperado. Primero se denunció a los tres personas, a los tres escritores que habían entrado, pero luego, como realmente a Juan Ramón lo que le interesaba era recuperar las cosas, pues se les aconsejó que retiraran la denuncia. Entonces Félix Ross y Martínez Barbeito, que fueron dos de los que entraron, devolvieron muchas cosas, entre ellos el diario de Marga, porque se lo habían llevado. Pero el tercero que entró fue Carlos Sentís. Ellos mismos dijeron en carta a mi padre y a Juan Ramón que nunca devolvió nada a Carlos Sentís. Si se ha recobrado algo es porque Juan Ramón tenía un memorión increíble, tenía una memoria privilegiada, se acordaba de todos sus poemas y entonces los volvió a escribir. Pero muchos libros fueron vendidos en librerías de viejo, y entonces lo que pasa es que Juan Ramón tenía la costumbre de hacer anotaciones en los libros, y como la letra de Juan Ramón es tan especial, o sea, irrepetible, pues claro, quitaron las dedicatorias y la primera hoja, pero lo que no se dieron cuenta es que luego por dentro están con anotaciones a mano de Juan Ramón. En Miami el poeta volvió a escribir. Culmina obras como Tiempo y Espacio y Romance de Coral Gables, pero sufre una de sus crisis nerviosas. Ella lo achaca a que está demasiado aislado y en 1942 se trasladan a vivir a Washington. Zenobia veía que Juan Ramón, bueno, estaba trabajando en su obra, obviamente, el clima, el ambiente, la naturaleza, pues estaba muy próxima a Andalucía, y entonces en ese aspecto estaba bien. Pero Zenobia reconocía y veía que él estaba un poco alejado, como aislado un poco de la gente, de sus iguales, de compañeros, de gente que hablase su lengua también y de gente intelectual. Entonces lo que decide es que se van a ir a vivir a Washington, porque es un punto en el que pasa mucha gente española, que vienen a dar conferencias, o sea, y tenía obviamente una vida cultural mucho más activa y mucho mejor. Alquilan un piso en un edificio, en Dorchester House, que era lo más moderno que había entonces. Allí ella recibe mucha gente que vienen a ver al poeta, gente que va de paso. Ella pertenece también a la Sociedad de Geógrafas, tiene muchas reuniones, muchos tés, teatros, conferencias, conciertos, entrar y salir. Ella ahí fue muy feliz. Ella se sentía ciudadana del mundo, lo dice, lo deja escrito. Dice, no puedo decir que soy ni de aquí, ni de allí, ni española ni americana. Era una persona muy abierta, era una persona que se adaptaba con muchísima facilidad. Juan Ramón se sentía desubicado, fuera realmente de su mundo cuando estaba en América, pero ella no. Claro, ella también conocía el idioma perfectamente, ella tenía muchas amistades de su etapa de juventud. Además tenía un talante muy viajero, le gustaba muchísimo viajar. Zenobia, además, en aquella época, 1944, da clases de cultura y civilización española en el Pentágono a militares, y poco después la contratan como profesora en la cercana Universidad de Maryland, donde comprarán una casa de madera rodeada de olmos a gusto de Juan Ramón. Ella iba y venía, era un poco pesado, ir y venir todos los días en coche, estamos hablando de los años 40, claro, con la nieve que se helaba. Y entonces decidieron coger una casa que la compraron, Maryland, muy cerca de la universidad, y se instalaron allí. Esa casa que compraron en Maryland, en Riverdale, no le gustaba a Zenobia nada. A ella le gustaba otro tipo de casa, pero a él le encantó. A Juan Ramón le gustó muchísimo, y le gustó muchísimo porque es que tenía al lado, justo al lado, un hospital. A él le encantaba tener siempre un médico al lado. Y luego Zenobia, que no le gustaba, que no le convencía la casa, luego dijo que bueno, que estaba contenta porque vio que él ahí estaba bien, era feliz y trabajó mucho en su obra. Entonces eso le compensó a ella. Juan Ramón, cuando está cerca, es todo ojos. Lo demás es un contorno armonioso que lo acompaña, excepto la sonrisa, que casi puede igualarse con los ojos. El mejor momento de Juan Ramón y el más largo de su vida es cuando está trabajando en su obra, completamente olvidado de sí mismo. Nunca es más feliz que cuando está escribiendo, corrigiendo, perfeccionando. Su carácter es en todo diferente en sus temporadas fecundas de lo que es en las áridas. No tiene términos medios, o está muy bien o muy mal. Zenobia es feliz estos años en Norteamérica, donde tiene muchos familiares y amigos. Se entrega con entusiasmo a su trabajo en la universidad y Juan Ramón escribe Animal de fondo. En 1948 visitan Argentina y Uruguay para dar unas conferencias y el poeta es recibido como una celebridad. Esta exuberancia sudamericana nos tiene a los dos confusos. Juan Ramón está convertido aquí en un Gandhi, a cuyos pies los niños de las escuelas dejan flores respetuosamente, y en un Frank Sinatra, a quien las damas y damiselas besan y abrazan llorando. En el año 1950, Juan Ramón empieza a sufrir otra de sus crisis depresivas que le obliga a entrar y salir de hospitales. Zenobia cuenta en sus diarios cómo aquel marido, que podía ser de una generosidad emocionante, se volvía egoísta en sus temporadas nerviosas, como ella decía. Los médicos aconsejan a Zenobia que sería mejor para él un país en el que pudiera comunicarse en su lengua. Juan Ramón no estuvo bien anoche. Cree que se le debe rendir pleitesía en todo, a cada minuto. Sin embargo, no pudo, aunque lo intentó, impedirme ir mañana de paseo en coche. Yo no entiendo cómo funciona exactamente su cerebro, pero creo que el choque constante por las pérdidas que ha sufrido es la razón por la que se resiste frenéticamente a perderme de vista, aunque creo que otra razón pudiera ser el pánico de que se dirijan a él y no entender lo que le dicen o no poder hacerse entender. La profesora Graciela Palau de Nemes, alumna de Juan Ramón Jiménez y amiga y colega de Zenobia en Maryland, defiende al poeta de la leyenda negra, que solo destaca sus aspectos negativos y afirma que el problema era su enfermedad. Yo conocí a Juan Ramón cuando estaba bien. Era un hombre cariñoso, dulce, tenía chispa. En los años que lo conocí, del 47 al 50, jamás me habló ni de sus enemigos, ni de los que no le gustaba, jamás. No, yo no conocí a ese Juan Ramón, era un hombre extraordinario. Pero, claro, cuando él se enfermaba, y la vida de él fue de depresiones, y la persona así, pues, las cosas todas son negativas. El 50 fue un año muy malo porque pasó por un montón de hospitales. Zenobia lo pasó muy mal también, viendo lo mal que estaba él. Luego trabajando en la universidad. Después de la universidad, de acabar las clases, se iba al hospital. Era un sinvivir. Lo pasó muy mal, muy mal. Sufrieron mucho los dos. Y entonces uno de los médicos le dijo que posiblemente lo mejor para él sería estar en un país donde hablasen español. Y entonces pensaron en ir a Puerto Rico. Ya Zenobia, desesperada de la entrada y salida en hospitales, ya le pregunta al médico que qué le pasa a su marido. Y entonces le dice que su marido se está muriendo de pena, se está muriendo de nostalgia, que él necesita ver algo que le recuerda a su tierra. Si usted no se lo puede llevar a España, llévelo a un sitio donde haya su mar, su sol, sus flores. Lléveselo al lugar más parecido a España. Pues se está muriendo de pena. Entonces Zenobia pues pensó que lo más parecido, porque le era una tierra que ya conocía, Puerto Rico, por su madre. Juan Ramón lo dice en el escrito, Puerto Rico tuvo para mí un efecto resucitador. La Universidad de Río Piedras en Puerto Rico les ofrece trabajo a los dos. Juan Ramón Jiménez mejora de sus dolencias, pero en 1951, al poco de llegar, ella empieza a notar los síntomas de un fibroma que ya le habían tratado en Madrid en los años 30. Acude a Boston para ser operada y, pensando en las semanas que va a dejar solo a su marido, Zenobia entrega a la asistenta un conjunto de cartas para que se las vaya entregando ordenadamente a Juan Ramón y le consuelen de su ausencia. Él es queridísimo, aunque me vuelve loca. Pero ¿qué haría yo sin él? 40 años en los que nos hemos ido queriendo cada vez más. El color de tu alma, pues tus ojos se van haciendo ella, y a medida que el sol cambia sus oros por sus rojos y tú te quedas pálida y fundida, sale el oro hecho tú de tus dos ojos, que son mi paz, mi fe, mi sol, mi vida. Ella sabía cómo era él perfectamente, y ella lo amaba muchísimo, muchísimo. Él nunca se quería quedar solo. Él era un enfermo, y las personas enfermas pues no reaccionan ni actúan siempre con cordura ni de una manera lógica. Por delante, lo primero que estaba siempre para Zenobia era Juan Ramón, y que trabajase, y su obra, y que trabajase a gusto. Ella se preocupaba muchísimo de que esté, por ejemplo, excesivamente aislado. Ella todos los días lo sacaba en el coche a pasear, porque él era más perezoso para todo eso. Se dice que ella fue su enfermera y su secretaria. Vamos a ver, enfermera, porque una persona que esté casada y tenga al marido enfermo no lo cuida, por eso es su enfermera. Parece que lo digamos de Zenobia de manera despectiva. Su secretaria, ella sí que le ayudó a él siempre en su obra. ¿De qué manera? Él escribía a mano, ella lo mecanografiaba, pero además de eso, ella hacía selección de poemas para las antologías. Ella le llevaba muchísima correspondencia a él. Ella además se preocupó mucho de la obra del archivo, y yo creo que es un trabajo fantástico. En 1954, Juan Ramón Jiménez vuelve a enfermar. Sus crisis son cada vez más frecuentes y está totalmente perturbado por la idea de su muerte inminente. Zenobia siente que su enfermedad también avanza, pero como su marido está mal y no puede dejarlo, en vez de acudir a sus doctores de Boston, como en otras ocasiones, se pone en manos de un médico en Puerto Rico que se excede con las radiaciones sin conseguir detener su mal. Cuando finalmente, en la primavera de 1956, viaja a Estados Unidos, su médico le dice que es demasiado tarde. Solo le quedan unos meses de vida y su preocupación es Juan Ramón y su trabajo. Así se lo expresa en una carta al sobrino del poeta, Francisco Hernández Pinzón. La situación de tío Juan es lo que me destroza. ¿Qué va a hacer solo en Puerto Rico? El orden en que quiero tratar de acabar lo que me queda urgente es tercera antología, sala Juan Ramón Jiménez en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, y un último esfuerzo por ir a morir a vuestro lado, dejándoos encomendado que lo cuidéis. Los dolores que sufría no le impedían continuar con su actividad. Mantenía el ánimo, aunque confesaba que Juan Ramón le proponía el suicidio doble 3 veces al día como la solución lógica. Unos meses antes, Zenobia había animado una iniciativa para solicitar el premio Nobel para Juan Ramón Jiménez. La ayuda de la profesora Graciela Palau de Nemes y de la Universidad de Maryland serían cruciales en la petición del Nobel de Literatura para el autor de Platero y yo. Como ellos eran muy estimados en la Universidad de Maryland, en el Departamento de Español y Portugués al que habían pertenecido. Graciela Palau de Nemes, biógrafa de Juan Ramón Jiménez. Todo el mundo los quería mucho allí. Entonces yo fui al jefe del departamento y me dijo que sí, que hiciera todo lo necesario y que consiguiera firma de los miembros del departamento. Y así se hizo. Nos faltaban libros, así que escribimos a Zenobia que nos mandara libros sobre él y libros de él. Zenobia, que ya se estaba muriendo de cáncer, nos mandó todo esto. Así que mandamos nuestro paquete y nos enteramos en el verano por un profesor que estaba estudiando en Francia, que era el número uno de los candidatos. Juan Ramón no era hombre de premios ni homenajes. Él decía que lo mejor era poder trabajar en lo que a uno le gusta, y en ese sentido se sentía recompensado con poder dedicarse a la poesía. Pero ella quería que le reconociesen su talento. Ella tenía muy claro lo que valía Juan Ramón, lo tenía clarísimo, y se propuso que sí, que eso tenía que conseguir lo máximo. Emilia Cortés Ibáñez, investigadora, ha editado el epistolario y los diarios de Zenobia Camprubí. Juan Ramón estaba tan interesado por esas cosas. Él estaba interesado en su obra, en crear, en mejorarla cada día, ¿eh? Porque siempre era la obra en marcha, siempre estaba rectificando, arreglando, añadiendo, cambiando, quitando. Porque a Juan Ramón no le importaba nada, lo que realmente le interesaba era ella, que su marido le reconociera lo que valía, ¿no? Juan Ramón no hubiera hecho nada. Carmen Hernández Pinzón, sobrina nieta del poeta. Y entonces encontró Graciela y la Universidad de Maryland para tener ese apoyo, porque Juan Ramón ya estaba propuesto mucho tiempo antes. Lo que pasa que a la Academia Sueca le costaba mucho trabajo pensar que un escritor de la valía de Juan Ramón no tuviera ningún apoyo de España. Zenobia pasa sus últimos meses en Puerto Rico, muy enferma, pero tratando de volver a España con su marido. Sabía que él iba siempre donde ella dijera. Su médico, sin embargo, la convence de que tenía que haber una mejoría para poder realizar el viaje. Francisco Hernández Pinzón, el padre de Carmen, pasó con ellos aquellos meses intentando traérselos a España. Ella quería dejarlo en la familia porque sabía que sin ella Juan Ramón lo podía haber arrancado, y Zenobia lo sabía. Tanto es así que, ya muriéndose ella muy grave, le dijo a mi padre que por favor se la trajera a España, porque ella sabía que no lo iba a poder sacar de allí una vez muerto ella. Y mi padre le preguntaba a Juan Ramón, pero tú te quieres ir, yo donde vaya ella, iré siempre donde diga Zenobia. Y bueno, pasa, mi padre le consultó a los médicos, Zenobia se quiere ir. Y le dijo al médico, no se te ocurra, porque entonces no había vuelos directos, o sea, sí escala en las Azores. Y entonces dije, no, porque Zenobia no aguantará el viaje. Dice, no te metas en esa aventura, porque Zenobia no está preparada para aguantar ese viaje. Ella, como su preocupación principal y primordial, Juan Ramón, claro, ella ve que ya muere y él se queda solo. Y ella a toda costa no quería que se quedase en Puerto Rico porque no tenía nadie de familia, cuando aquí en España y en Andalucía tenía sobrinos, tenía familiares y amigos, muchos amigos de infancia y de toda la vida. Ella y su sobrino sabían cómo hacerlo comer sin regaños, sin forzarlo. Y ella sabía que él necesitaba de su familia, así que pensaron que podría venir a Sevilla o a Moguer. Puerto Rico quería mucho a Juan Ramón, hay amores que matan. Yo creo que el pueblo puertorriqueño no se daba cuenta de la necesidad que tenía Juan Ramón de estar con su familia. Politizaron el asunto, dijeron que Franco lo mandaba a buscar. Zenobia muere el 28 de octubre de 1956. 3 días antes, cuando apenas podía hablar, recibe con una sonrisa la noticia de que Juan Ramón ha conseguido el Premio Nobel de Literatura. El poeta no se sentirá con fuerzas para ir a recogerlo a Estocolmo y delegará la tarea en su amigo, el entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez. Cuando muere Zenobia, Juan Ramón queda destruido. Y es dentro de esa destrucción de Juan Ramón que él me pide que reciba por él el premio Nobel. Habíamos tenido la gran ventaja de que en los momentos en que estaba todavía viva Zenobia, llegó un periodista de Suecia a entrevistarse con Juan Ramón. Le informamos la situación y el periodista accedió a llamar a Suecia, llamamos desde allá, y finalmente le dieron permiso para que le dijera a Zenobia que Juan Ramón había recibido el premio Nobel. Mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora del premio, porque su compañía, su ayuda, su inspiración a lo largo de 40 años han hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella, desolado y sin fuerzas. Juan Ramón Jiménez le decía a menudo a Zenobia: habla conmigo, que después de muertos ya no podremos hablar. A su muerte, sin embargo, cuando el diálogo solo podía ser monólogo, acudía al cementerio de San Juan y se sentaba al lado de su tumba. No volvió a escribir, no comía, no quería abrir la puerta a nadie. Le ingresaron en un psiquiátrico y, muy debilitado, terminó muriendo de una neumonía el 29 de mayo de 1958. La presión en Puerto Rico para que siguiera allí y la débil voluntad del poeta impidieron que regresara a España. Volvió con Zenobia al mes siguiente y hoy descansan juntos en el cementerio de Moguer. Zenobia, eres graciosa, intensa, encantadora, fina de cuerpo y alma. Amas lo humano y percibes lo divino. Sientes la naturaleza, la música, la pintura, la poesía, todas las artes y todas las ciencias. Eres buena compañera de hogar, de viaje y de trabajo. Siempre estás dispuesta a trabajar o a gozar. No eres interesada. Eres cumplidora, digna y generosa. No pides nada a nadie. Das todo. Te acomodas a todas las circunstancias y las resuelves alegremente. Ríes siempre, a veces por no llorar, con un abrazo permanente, Juan Ramón. Zenobia Camprubí, Sombra y Luz de Juan Ramón Jiménez. Un programa de Modesta Cruz. Realización y montaje: Miguel Ángel Coleto y Maika Aguilera. Con las voces de Cristina Sánchez y Javier Lostalé. Dirección de la serie: Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.